marina, de una muchacha bella y malandrina. Pero ella no hace caso de mis huidas y yo me estoy muriendo de dolor. El día en que te encuentres sola, sola, entonces te diré lo que yo siento. Y con un beso que te dé en tu boca, sabrás que yo te quiero de verdad. Marina, marina, marina, marina, tú eres mi amor. Marina, marina, marina, tu boca yo quiero besar. Mira cómo sufro, tú debes amarme, no debes tranquilizarme, porque lo castiga Dios. Mira cómo sufro, tú debes amarme, no debes tranquilizarme, porque lo castiga Dios. Marina, de una muchacha bella y malandrina, pero ella no hace caso de mis huidas y yo me estoy muriendo de dolor. El día en que te encuentres sola, sola, entonces te diré lo que yo siento. Y con un beso que te dé en tu boca, sabrás que yo te quiero de verdad. Marina, marina, marina, marina, tú eres mi amor. Marina, marina, marina, tu boca yo quiero besar. Mira cómo sufro, tú debes amarme, no debes tranquilizarme, porque lo castiga Dios. Mira cómo sufro, tú debes amarme, no debes tranquilizarme, porque lo castiga Dios. Dios, mira cómo sufro, tú debes amarme, no debes tranquilizarme, porque lo castiga Dios.